Esta noche se juntaron las familias. Pájaros cumbia. El cachorro triple cuatro. Y los de alzada. Es Neto Peña. Tú prende la hierba que esta noche es como para irnos a fumar. Los locos llegaron, pochelas fueron, ya nada me va a importar. Si prende que roles, si canto es coneto. Si venden mis rolas fue por alfabeto. Trapero de peso, de verso completo. Soldado de calle hasta el esqueleto. Se nos nota los barrios desde la primer mirada. Y salgo pa' la cancha siempre a contar la jugada. Nos voy a echar la cuadra dándole de madrugada. Y me miran la troca como si fuera robada. Traigo cruda necia como si fuera domingo. Por la morra que me cargo parece que gane el bingo. Miro tanto polvo que me siento el oso bimbo. Pago original, por eso sueno distinto. A mí que no me tiente tanto la rubia que gusta. Y todavía no encuentro el ritmo que a mí no me luzca, que el que busca encuentra, por eso no me buscan. Que nunca les dijeron, no lo pida si no ajusta, presta. Que yo tampoco quiero que amanezca. Me llaman gallo negro, mija, sin tener la cresta. Mencionan mi nombre si llegó la hora de apuesta. Me dijo Neto, graba, pega recio y dije fiesta. Tú prende la hierba que esta noche es como para irnos a fumar. Los locos llegaron, pochelas fueron, ya nada me va a importar. No sé cómo parar, pero siempre ando de fiesta. Me levanto con la mente fresca. Tengo un talento que te alenta. Llamar a los pájaros cumbia es la meta. Yo soy el que las pone en el piso. Por eso casi no camino erizo. Me atizo, llego el jera y se armo el guiso. Ponme el beat, dame un hit y me voy de liso. Capaz, cae caguas, me prendo y quiero más. Las damas con disfraz de buenas, pero ellas saben que son niñas malas. Con el bandón, cachorro saca el kilo y alza del cartón. Venimos del callejón, San Luis y Nuevo León. Cuando se hace decora, retumbamos el cantón. Tú prende la hierba que esta noche es como para irnos a fumar. Los locos llegaron, pochelas fueron, ya nada me va a importar.